Bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojitos. Hoy vamos a hablar de la niñez. Así que en esta hora vamos a llenar el estudio de chicos y chicas. Hola, Poli. ¿Qué haces acá vos? Yo tenía que venir a conducir el programa de hoy. ¿No te das cuenta que voy a conducir yo hoy el programa? ¿Pero vos vas a conducir el programa mío? Sí. ¿El programa nuestro? Sí. Pero no me dijeron nada, Poli. Ahora, si querés, Román, ya te puedo decir. ¿Que me tengo que ir yo? Sí. Bueno, Poli, me voy. Mandale la apertura que arranca él. No sé. Así comienza La Tierra Detrás de Mis Ojitos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque la niñez es aquel pasado que está adelante. Bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos o de Mis Ojitos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, gurisa, mocosito, chiquita, botija, muchacho, burrumina, angelito, chiquilina, pichón, nena, chango, criatura, pibe. ¿Cuántas formas de nombrarlos y nombrarlas, no? O de llamar a esa parte de la vida, la niñez. ¿Y acaso el capítulo de hoy nos traiga algo de esa infancia y podamos renacerla como un buen pasado que nos espera allá adelante? Hay que desengañarse, claro. No vamos a volvernos niños y niñas por una hora, sino que probaremos con hacerle un lugarcito entre tanto relato entrado en años y a veces repetido. Nos sacaremos la fritura de la solapa, como decía un milonguero de La Plata, y los convidaremos a ellos y a ellas a que cuenten sus historias, a que la niñez se nos meta detrás de los ojos. Eso sí, es un riesgo. Sí, digo, que ganen el aire, como el Poli recién que abrió el programa de hoy con sus pocos añitos y que después me invitó a pasar otra vez y ahora está escuchando ahí. Es un riesgo, te decía, porque no sabemos hasta dónde nos pueden llevar. Nosotros caímos en una pacatería, en un acartonamiento que no nos deja arriesgarnos más allá de algunos límites que supimos construir, ¿no? Límites y verdades a medias. Como si cierta sabiduría fuese proporcional, digamos, a los años vividos. Bueno, tal vez sean palabras de algunos vejetes conservas con quienes compartimos suelo, pero eso de los grandes o los padres saben más de qué o para qué sería la pregunta. Digo, ¿por qué entonces no cruzó los Andes Juan de San Martín, el padre de José de San Martín, y no el Libertador? Por eso, tal vez lo de hoy nos sirva para apartarnos un poco de la palabra autorizada de la madurez y sentir la niñez por un buen rato, aunque sea, con sus historias, como te decía, pero también con ellos y ellas adentro de la historia. Aunque cueste, aunque moleste, pero están. A veces, sin quererlo, es verdad, sin que nadie les pregunte. Porque cuando se trata de ganadas, los pichones no cuentan, ¿no? Festejamos nosotros. Pero cuando la cosa se pone fulera, cuando nada tiene que ver con la inocencia, ahí sí, los metemos de prepo en las crónicas, en las fechas, en las fotos, en una vida que queda lejos de la niñez. Usted se imaginaba que todo iba bien, es decir, que yo no le iba a leer poemas. Triste equivocación, como lo prueba esto que nació de haber hojeado en París un álbum de fotografías de niños de diversos países del tercer mundo. El poema se titula Álbum con fotos, edición 1967 después de Jesucristo. La verdadera cara de los ángeles es que hay napalm y hay niebla y hay tortura. La cara verdadera es el zapato entre la mierda, el lunes de mañana, el diario. La verdadera cara cuelga de perchas y liquidación de saldos. De Los Ángeles, la cara verdadera es un álbum que cuesta 30 francos y está lleno de caras, las verdaderas caras de Los Ángeles. La cara de un negrito hambriento, la cara de un cholito mendigando, un vietnamita, un argentino, un español. La cara verde del hambre verdadera de Los Ángeles. Por 3.000 francos la emoción en casa. La cara verdadera de Los Ángeles. La cara verdadera de los hombres. La verdadera cara de Los Ángeles. Escuche, negrita Martina, la copla chiquita que el rey va a dejar. Y ponga motita en almohada, que usted está cansada de tanto esperar. Martina, Melchor ya lo sabe, tú no comes flores, tú precisas pan. Rey mago de los niños pobres, no trajo un juguete, le trajo canción. Su madre está en el arroyo, lavando la ropa de amita de honor. Su padre ha vuelto cansado, nos vendió un plumero, le trajo una flor. Escuche, negrita Martina, la copla chiquita que el rey va a dejar. Y ponga musita en almohada, que te ha cansado de tanto esperar. Thank you. estamos volviendo de Tucumán, medio de las apuradas, y no por el Cusquito que nos corre, sino porque tenemos que seguir camino. Vinimos hasta acá porque no podíamos dejar de contar esta historia reciente de una niñez, pero una niñez interrumpida. Porque seguramente los tipos que justifican esto ponen el grito en el cielo cuando escuchan embarazo interrumpido, pero no les pesa nada interrumpir la niñez. No, el aborto no, sí a la vida, pero ordenan, tiran y aplauden un tiro a un nene. 11 años, 12 años, ni adolescente. Fue en las puertas de marzo y en esta patria, Facundo. Facundo. Pero ¿qué pasa? Facundo era negro. Y cuando sos un niño negro de una provincia, de un barrio, de una provincia, pasás a ser un menor. Y sabemos que para ciertos operadores del Estado y de la prensa no es lo mismo un nene que un menor, ¿no? Algo debería estar haciendo. A este nene, a Facundo, lo ejecutó la policía tucumana de un balazo en la nuca mientras se iba de unas picadas junto a un amiguito. Dicen que los que mienten son los chicos, pero enseguida dijeron que él tenía pólvora en las manos, cuando finalmente se demostró que no. Además, en la información aportada lo anotaron con 18 años y además a la familia le avisaron 3 horas más tarde afirmándoles que había sido un accidente vial. Y los que mienten son los chicos. Hay distintas infancias, ¿no? Como por catálogo. Por clase social, por ciudad, por comuna, por escuela, por instituto, por club. Y seleccionan cómo matan. ¿Por la cara o por la nuca? Niño, que viniste a este mundo, ojos inmensos y el alma clara. Para la picada con un par de amigos y de ahí veníamos, estábamos ahí nosotros, veníamos ya y pasaban 4 individuos, no sé qué eran, en 4 motos en CG y de ahí empiezan a hacer disparos, yo me hago para el costado y de ahí los policías de atrás también, cuando yo iba doblando así, ahí me freno y ellos seguían haciendo tiros, los policías. Hay un movimiento, una gran conmoción en Tucumán por la muerte de un chico de 12 años por parte a manos de la policía. Dicho que habla del contexto de la inseguridad, aunque por el momento es todo bastante confuso, hay más dudas que certezas respecto de este episodio. Lo cierto, lo concreto, es que le ha costado la vida a un menor de tan solo 11 años. Sí, recordamos que es un chico que tenía 11 años, que recibió un balazo en la nuca. La madre acusa de que lo mataron injustamente. Sí. Del lado de la policía se decía que los chicos podrían estar armados y que podrían venir de algún tiroteo. ¿Qué dice la familia del chico? Lisa y llanamente, Nico, que lo acribilló. ¿Qué estuvo haciendo Facundo para que queden claros? ¿Fue a dónde? A la picada. Me creo que no es ningún delito que él haya ido a la picada, como todo niño que le gustaba, primera vez que fue. Que a ellos le pagan para que cuiden la gente o para matar niños. Y no, en ningún momento han hecho tiro. Jamás hicieron tiro. Otra, si hubiesen hecho tiro, mi hijo va ahí manejando y un chiquito, que ahí está la foto, que usted lo puede ver, ¿cómo va a ser tiro? Para la familia, Facundo y el otro pibe que iba con él habían ido a ver picadas en el Parque 9 de Julio y cuando vieron a la policía que andaba persiguiendo, según ellos, a otros chicos, se asustaron y también escaparon en la moto. Y de ahí ha sido cuando yo me freno, mi amigo cae así para el costado y de ahí yo le digo, ¿qué hace? ¿Cómo le va a pegar así? Y digo, y se trata que la policía está para cuidar, no para matar a un niño de 11 años tenía. Y no veníamos puesto armas, todo y nada, que ver si nosotros no veníamos armados, veníamos de ahí, de la picada, veníamos nosotros, no, nada que ver armado ni nada. Para el lado de la policía, ellos habían intentado robar o celulares o motos también en esa misma zona, y cuando vieron a la policía, escaparon. En el caso de Tucumán hay una investigación judicial que dice que lamentablemente, y eso es lo preocupante en el país, un chico de 11 años le tiró a la policía. Todavía no está probado, bueno, eso, de hecho, bueno, no encontraron el arma. Eso es la prueba de parafina que hizo la fiscal, es lo que por lo menos yo leí en la causa. Y si fuera que ellos se han tiroteado, como ellos dicen que los dos menores se han tiroteado, ¿a dónde están las balas de la, cómo es? Aparece tan solo la bala 9 milímetros que ellos les pusieron. Lo cierto es que las dos versiones se unen en una sola. Hubo una persecución de no mucha distancia y el policía que iba manejando la moto hizo disparos. Algunos con puesta de goma, el que iba atrás con una escopeta, otros con un arma de fuego, con una pistola, el que iba adelante. Porque lo mataron por la espalda y a un metro le hicieron los disparos. Tiene todo el cuerpo lleno de perdigones de eso de bala. Eso justifica, son unos asesinos. Niño de pies descalzo, grito de niebla salvaje, sus manos abiertas. Niño despojado del bien, despojado del mal. Niño arrogante, ceniza esparcida, amor a tu piel en las criaturas del aire. Y las fábulas de tus alas nunca descansará, niño, sopla un viento fuerte, niño, y te cubres el alma, niño, para no dejarla ir. Niño, sopla un viento fuerte, niño, y me cubres el alma, niño, pues tu amor no tiene fin. Niño de grietas abiertas por el desierto calcinante y la deseada tormenta. Niño inundado, niño sequía. Niño mitrino corpóreo, alimento de los dioses y los cuerpos. Niño al acecho de la luz y la penumbra. Niño, sopla un viento fuerte, niño, y te cubres el alma, niño, para no dejarla ir. Niño, sopla un viento fuerte, niño, y me cubres el alma, pues tu amor no tiene fin. En Tucumán nos mostraron una foto de Facundo Ferreira. Era una selfie, él estaba con el pulgar arriba, tenía puesta una gorra y la gorra decía, estamos activos. Por eso tenemos que contar su niñez también, para que él siga estando activo en nosotros y nosotras, porque ahora nos toca llevarlo acá. Bueno, la memoria de la que hablamos y que sentimos, ¿no? Estamos activos, como decía Facundo, porque hay infancias recobradas también. Hay niñeces recuperadas y florecidas después de un pisotón. Viste que hoy decíamos que los pichones y las pichonas caen en nuestra historia sin que nadie se los consulte antes, y están, sí, forman parte, pero la historia reciente los puso en otros lugares a los que quizá no hubieran ido nunca, más que en sueños o relatos inventados en algún juego. Si hablamos de lo que hicieron los grandecitos de la dictadura y sus amigotes, adultos, derechos y humanos, claro que se nos vienen a la cabeza y al pecho los hijos y las hijas de esos peligrosos y peligrosas de la patria. Porque no hace falta contar lo que hicieron, pero sí es urgente rescatar lo que no pudieron hacer, lo que no les dejamos hacer. Entonces, cuando se habla de buscar, se habla de muchas abuelas. Y porque abuela que busca encuentra, es tiempo de reencontrarnos con una niñez nacida dos veces. Y me quedo pensando en la abuela, en la mamá y en una nena. En la espera, en la primera noche, como una habitación, una pieza repleta de pequeños regalitos que una viejita fue guardando con el paso de los años hasta dárselos en ese renacimiento. Porque de chicos y chicas jugábamos a las escondidas y a veces no encontrábamos a nadie, ni una pista, ni una respiración sentida al pasar. Pero la historia nos empuja a seguir buscando, a andar para encontrar, a dejarse encontrar y a picar para todos los compas. Hacia 1983, en Lima, alguien que voló dos veces. Tamara Arce, que desapareció al año y medio de edad, no fue a parar a manos militares. Está en un pueblo suburbano, en casa de la buena gente que la recogió cuando quedó tirada por ahí. A pedido de la madre, las abuelas de Plaza de Mayo emprendieron la búsqueda. Contaban con unas pocas pistas y al cabo de un largo y complicado rastreo, la han encontrado. Cada mañana Tamara vende queroseno en un carro tirado por un caballo, pero no se queja de su suerte y al principio no quiere ni oír hablar de su madre verdadera. Muy de a poco las abuelas le van explicando que ella es hija de Rosa, una obrera boliviana que jamás la abandonó, que una noche su madre fue capturada a la salida de la fábrica en Buenos Aires. Rosa fue torturada bajo control de un médico que mandaba parar, y violada y fusilada con balas de fogueo. Pasó 8 años presa, sin proceso ni explicaciones, hasta que el año pasado la expulsaron de la Argentina. Y ahora, en el aeropuerto de Lima, espera. Por encima de los Andes, su hija Tamara viene volando hacia ella. Tamara viaja acompañada por dos de las abuelas que la encontraron. Devora todo lo que le sirven en el avión, sin dejar una miga de pan ni un grano de azúcar. Y en Lima, Rosa y Tamara se descubren. Se miran al espejo juntas y son idénticas. Los mismos ojos, la misma boca, los mismos lunares en los mismos lugares. Cuando llega la noche, Rosa baña a su hija. Y al acostarla le siente un olor lechoso, dulzón, y vuelve a bañarla. Y otra vez la baña, y por más jabón que le mete, no hay manera de quitarle ese olor. Es un olor raro. Y de pronto Rosa recuerda. Este es el olor de los bebitos cuando acaban de mamar. Tamara tiene 10 años y esta noche huele a recién nacida. Yo dibujo puentes para que me encuentres, un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante de tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera, puentes levadizos, plateados, cobrizos, puentes irrompibles de piedra invisibles. Y tú, ¿quién creyera? No los ves siquiera. Hago 101, no cruzas ninguno. Ay, cómo te quiero. Dibujo y espero. Hoy decíamos que es un riesgo darle la palabra a ellos y a ellas, porque el piberío, con nuestras palabras, no sé por qué digo nuestras, con las palabras, hace cosas diferentes, ¿no? Que no esperamos. Y en esto de buscar las voces y el pensamiento de los changuitos y las gurisas, me encontré con una especie de lista de palabras, de términos, digamos, definidos por ellos, ¿no? Chicos y chicas entre 5 y 9 años dijeron, por ejemplo, que un adulto es la persona que siempre habla primero. Palo para este lado. La envidia significa, en su opinión, tirarle piedras a los amigos. La paz es cuando uno se perdona. Un campesino no tiene casa ni plata, dicen, pero tiene hijos. Mirá qué definición nos dan para que nosotros hablemos de la tierra, el trabajo, los dueños de la tierra, ¿no? Un campesino no tiene casa ni plata, pero tiene hijos. Seguimos. El tiempo, para los nenes, es algo que pasa para recordar. Tendrían que darnos clases estas criaturitas. El cielo, uno más. Para ellas y ellos es donde sale el día. Qué manera de nombrar, ¿no? Más sincera, sin prejuicios, fresca. No sé dónde habremos dejado todo eso, dónde, en qué etapa de la vida se nos habrá caído esa claridad de llamar a las cosas como se nos antoje, sin mirar qué cara hace el otro, ¿no? La soltura de apropiarse de la historia, de saber eso, de saber, aunque los grandes te digan que no sabes nada. ¿Quién dijo que yo no sé cómo es la bandera mía? Si aquí en este jardín lo aprendí desde el primer día, yo sé que tiene tres franjas, que el verano la creó. Y como la quiere mucho, le tiro un besito así. Para Lucio, la bandera no fue creada por Belgrano, sino por el verano. Que el verano la creó, canta él. Y nos contaba María Laura, la mamá de Lucio, que cuando él se escuchó cantando esta canción, le dijo: no, mamá, no fue el verano, fue San Martín. Pobre Lucio, pensé, ya de chicos nos enseñan a tirar nombres, ¿no? Y me dio bronca porque, a fin de cuentas, ¿qué importa saber específicamente quién fue si no sabemos, si no entendemos para qué? Porque si uno crea una bandera y detrás no hay un país defendiéndola, la bandera es un adorno. Y quien la creó pasa a ser un mero diseñador de modas, ¿no? Pongo azul acá, un poco de blanco, un sol en el medio para estar a la altura de las banderas europeas. Pero no, Lucio, no fue San Martín, fue Belgrano, un general de las Provincias Unidas del Río de la Plata, un hombre de paz envuelto en una guerra contra el imperio y que, como tantos otros, creía que era hora de apurarse en ese mandado de declararnos libres. ¿Y qué hizo este tipo? Bueno, un día que andaba por Rosario con sus soldados, hizo flamear una escarapela gigante a orillas del Paraná, azul y blanca, o celeste y blanca, da lo mismo. Algunos en ese acto quisieron ver la creación de una bandera, donde en realidad lo que había era el amor por la tierra que pisaban, una tierra a la que amaban libre. Pero ¿sabes algo más, Lucio? Así como la cuentan ustedes, vos y tus amiguitos y amiguitas con quienes jugás, así es más divertida la historia. Y tiene algo más parecido a la libertad. El negro Rada, un niño grandote y negro que todavía sale a jugar por su barrio y cree en ser libre, alguna vez cantó: botija de mi país, si libre quieres vivir, no dejes de hablar con tus hermanos. Si te quieren reprimir, juntate con 5000 y juntos repiqueten las manos. Fuimos independientes porque nos liberamos de los españoles. Cuando un país es libre, cuando se puede gobernar por sí solo y no necesita depender de otro país. Y no depender de nadie. El ser libre de un país, otro mandatario extranjero. Puede hacer las cosas por sí solo, como estudiar, lavarse los dientes, bañarse. Y lo que hace la gente para expresar lo que siente y para, en este caso, para poder ser un país libre. Es el poder de hacer lo que uno quiere y de expresarse. Que somos libres, que podemos hacer lo que queramos y nadie nos manda ni nada. Es poder decidir lo que hacemos, lo que pensamos. Tiene muchísimo que ver con la libertad de expresión, la libertad de hacer. En ese momento se pedía libertad para independizarse de España y hoy, sobre todo, la libertad está unida a los derechos, a la importancia de los derechos humanos también. La democracia es una herramienta de libertad que a mí me hace sentir libre y me hace sentir que yo puedo opinar y que yo puedo formar parte del país en el que estoy viviendo, o sea, que yo puedo decidir también por mi país. Cuando uno puede tener tiene la decisión de lo que quiere y no hay nadie que se lo impida. Ser libre, por ejemplo, si yo estoy en la prisión, me sacan y soy libre. Para mí, soy libre porque llevo la vida que me gusta y no estoy atada a nada. Lo único que me saca libertad son mis papás y las leyes. La libertad, uno podría decir que es hacer lo que uno quiere, pero siempre está el límite, que es el respeto del otro y la libertad del otro. Claro, estamos festejando la libertad. Desde ese entonces, de 1810. Liberar un país. libera un amor. El zumbido de un hilo que encuentra el vuelo por el azul, en las tardes encendidas del Yaguariguazú, zambullen anzuelo y plomo que van prendidos a una ilusión que se mojó en un paisaje de suave ondulación. Hay un halo flameante sobre el espinillar, son lazos de la siesta, no le tienen piedad a un curicito tosudo que tensa el hilo con suavidad. O el paisaje dentro de él, o tal vez la vida misma que le estira del cordel. Sigue sentado esperando hasta que la línea empiece a arrastrar, firme y tirante a la sombra de algún camarotal. No pesca lo que no come porque lo han sabido aconsejar, para que vuelvan sus hijos al mismo barrancal. Hay un halo flameante sobre el espinillar, son lazos de la siesta, no le tienen piedad a un gurisito tosudo que tensa el hilo con suavidad. Los mocositos y las mocositas adentro de la historia, decíamos hoy, y a veces más adentro que nunca. ¿Te imaginaste con 8 años, ponele, en una guerra? Sí, en el medio de un campo de batalla, frente al ejército de un imperio. Y no muy lejos, arriba de nuestro litoral argentino, con noches así y este bicherío que escuchamos. Bueno, escuchá lo que me enteré esta semana. En agosto de 1869, durante la guerra contra el Paraguay, 20.000 soldados brasileños, con el apoyo nuestro de Mitre y de Sarmiento, por supuesto, combatió contra una dotación de 3.500 niños paraguayos, de entre 6 y 14 años. Sí, sí, 3.500 pibes. El piberío resistió el embate durante 8 horas. 8 horas aguantando un ejército de hombres preparados, armados hasta los dientes, y ellos, los chiquitos, no tenían más que barbas postizas para impresionar a la distancia al enemigo y parecer más hombres, ¿no? Y hasta algunos palos de madera tallados con forma de fusil, con lo que había, ¿no? Cuando los pelotones del Brasil pudieron acercarse y ver que eran nenes peleando, primero no lo pudieron creer, después perdieron el miedo y llevaron adelante una matanza. Al finalizar la guerra, Domingo Faustino Sarmiento, nuestro expresidente, maestro ejemplar y tal vez hoy un opositor a la legalización del aborto, dijo que si habíamos vencido fue porque habíamos matado hasta los niños paraguayos. Y hoy las escuelas repletas de burrumines con su cuadro y su cara en la pared, ¿no? Ideas, seguramente, de algún grande que quiso colgarlo ahí. Por eso cuando les contemos la historia a ellas, a ellos, no le inventemos un mundo celestial. No necesitamos venderle a los hombres y a las mujeres de bravura como si fuese una película de ensueño, ¿no? Lo mismo pensó, mirá, la gente de Editorial Chirimbote con su colección de libros antiprincesas. La idea es ir tras los pasos de mujeres reales, lejos de la imagen de princesa que los nuevos tiempos nos ofrecen, dicen. Y Mora Seoane, a ella se le ocurrió traer a la radio, al sonido, a la tierra detrás de mis ojos, esta liga antiprincesa. Una buena manera de ir aprendiendo a contar una historia que se parece más a la nuestra. Nos embarcamos en una nueva aventura, la de contar historias de mujeres reales, pero esta vez que luchan todas juntas por las causas justas. ¿Quiénes son? La Liga de Antiprincesas. Te las presentamos. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora, alma de cantaora. Martina Chapanay, bandida rural. Robaba a los ricos y repartía entre los pobres. Nació en 1800 en San Juan, Argentina, descendiente de criolla e indio huarpe. Su superpoder, jinete, domadora de potros y manejo de cuchillos. Se batió a duelo con muchos. La enojan las injusticias. Desde pequeña vio los sometimientos y despojos de la tierra a los que eran sometidas las tribus indígenas. Una mujer independiente y guerrillera. Dicen que solo con escuchar sabía cuántos caballos se acercaban. Victoria Romero. Nació en La Rioja, Argentina, en 1804. Compañera del Chacho Peñalosa, caudillo rebelde, la llamaron La Chacha. Su superpoder, cabalgar con un excelente dominio de los caballos. La enoja la desigualdad. Peleaba por trabajo y un reparto más igualitario para todas las provincias. Una mujer que lleva una cicatriz. En una batalla, el Chacho estaba a punto de morir. Ella se interpuso y el sable le atravesó la cara. Desde ese día lleva un manto para taparla. Bartolina Sisa. Intrépida. Su trabajo era el arreo. Recorrió el altiplano desde pequeña. Nació en Sica, Bolivia, en 1750. Compañera de Tupac Katari, líder indígena. Por eso la llamaban la virreina. Su superpoder, la orientación. Era una conocedora de los caminos, una mujer compasiva. En la toma de la paz, intercedió ante Katari para que reduzca las penas de los condenados. La enoja la pobreza. En su recorrido, vio que en todos lados los pueblos eran pobres. Micaela Bastidas. Amante rebelde. Junto a Tupac Amaru II, en 1780, comandaron la revolución andina más importante. Nació entre 1742 y 1745 en Perú, de sangre indígena y africana. Compañera de Tupac Amaru II, líder indígena. Su superpoder, la puntería. Usaba lanza y escopeta. Hacían acopio de armas porque las y los indígenas no tenían dinero para adquirirlas. La enoja la explotación. Además de explotar a los indígenas en las minas, donde pocos sobrevivían, los españoles les cobraban un tributo. Remedios del Valle. Capitana. Combatió en numerosas batallas junto a Manuel Belgrano, quien le dio este rango. Su superpoder, el escapismo. 7 veces huyó de sus captores realistas cuando iban a fusilarla. Una mujer con marcas de batalla. Tenía 6 heridas de bala graves y muchas cicatrices de guerra en su cuerpo. La enoja el abandono, las injusticias y las desigualdades de su pueblo y sus ancestros. Ahora que las conocemos, te proponemos que te sumes a esta liga antiprincesas. Contanos de tus superpoderes, gustos, enojos y rebeldías. Te esperamos. Te esperamos. Pisa firme el suelo y siente en el viento toda la fuerza de antiguas guerreras que desafiaron intensas batallas atravesando distintas fronteras. Mira la luna, cantos de invocación, el urucum en tu frente demuestra toda esa fuerza viene de tu interior. Aunque lloremos, somos todas guerreras. Si no hay crisis, no hay crecimiento. Si no hay ruptura, no hay conocimiento. Por eso me trago todo lo que siento y sigo caminando al frente a contraviento. Si no hay crisis, no hay crecimiento. Si no hay ruptura, no hay conocimiento. Por eso me trago todo lo que siento y sigo caminando al frente a contraviento. el suelo y sienten el viento, toda la fuerza de antiguas guerreras que desafiaron intensas batallas, atravesando distintas fronteras. Mira la luna en cantos de invocación, el urucum en tu frente demuestra, toda esa fuerza viene de tu interior. Aunque lloremos, somos todas guerreras. Si no hay crisis, no hay crecimiento. Si no hay ruptura, no hay conocimiento. Por eso me trago todo lo que siento y sigo caminando al frente a contraviento. Si no hay crisis, no hay crecimiento. Si no hay ruptura, no hay conocimiento. Por eso me trago todo lo que siento y sigo caminando al frente a contraviento. Justo me estaba acordando que yo era chico y jugaba a ser grande. Y ahora con la barba bastante abandonada, puedo tocarme la niñez apenas con un programa de radio. No es poco, igual, ¿eh? Pero lo que es mucho es lo que hacen los pibitos y las pibitas y que a nosotros nos llevó un montón de tiempo. Contar la historia. Y lo linda que la hacen, ¿no? Por eso, por ahí llegó el tiempo de dejarse tomar el aire y las palabras por ellos. Porque si matan a un nene, habrá entonces un amiguito que cuente lo que pasó para que los adultos no mientan. Y alguien repetirá, tamo activo, para seguir contando. Y si hay infancias libres libres y sanas, para relatar, tal vez alcancemos una patria más abrazadora que la de hoy. Los más grandes le venimos cerrando, che. Dejemos que la gurizada cuente la historia a su manera, o que nos conviden a subirnos a su imaginación, a su juego de no crecer, como hoy. Que así, te lo aseguro, la historia tiene más forma de cuento. Un chico vivía en una casa y al lado había otra casa que estaba deshabitada, no vivía nadie. Y fueron y se metieron por un túnel y fueron así. Y nada más, las otras muchas no me las acuerdo. Mientras todos dormían la siesta, jugábamos a ser grandes. La pileta con verdín sería el lago artificial que ella soñaba. Tendríamos árboles de manzanas verdes y rojas para juntarlas en la bolsa de los mandados de su madre cuando alcanzáramos por fin a descolgarla del gancho de la cocina. Después del desayuno habría que regar las rosas y hacer las compras. Leeríamos un cuento largo cada tarde hasta que el sol se pusiera detrás de un gran tanque de agua. La noche nos quedaría libre para fumar y mirar por la ventana. Si lloviera, y con globitos en el agua del cordón, si lloviera así, mucho mejor. Así se juega a contar desde la niñez. Un niño hunde la mano en su fiebre y saca astros que tira al aire y ninguno ve. Yo tampoco los veo. Yo solo veo un niño con fiebre que tiene los ojos cerrados y ve animalitos que pasan por el cielo, pasen en su temblor. Yo no veo esos animalitos. Yo veo al niño que ve animalitos. Y me pregunto por qué. Esto pasa hoy. Pasaría otra cosa ayer. Se sacaría el niño mucha pena del alma ayer. Yo solo sé que el niño tiene fiebre. Tiene el alma cerrada y la hunde en las cenizas que dejará porque ardió.

Yamila, Ezequiel, Beatriz, Juan Paulo, Silvina, Puchero, Mora, Nico, Román y yo, el Poli. Esto fue La Tierra Detrás de Mis Ojitos. ¡Chau! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Mira! ¿Qué?